El sueño de Adolf Hitler. Weltauptstadt Germania, capital mundial. Germania en alemán, fue el nombre que le dio Adolf Hitler a la proyectada renovación de Berlín. Esta ciudad era parte de su visión para el futuro de Alemania. Albert Speer produjo muchos de los planes para reconstruir la metrópoli. Solo una pequeña parte se realizó antes de la Segunda Guerra Mundial. El título Weltauptstadt fue elegido porque se consideró que la arquitectura de Berlín era en ese momento demasiado provincial y que era necesario poner a Berlín a la par, o en un nivel superior, a la de otras grandes capitales del mundo como lo eran Londres, Moscú, París o Washington D.C. Algunos proyectos, como la creación de un eje de este a oeste de la ciudad, que incluía la ampliación de Charlottenburger Chaussee, hoy Straedes 17. Juni, y la colocación de la Columna de la Victoria en el centro de Berlín, fueron realizados. Otros, como la creación de la Große Halle, gran cúpula, tuvieron que ser dejados de lado debido al comienzo de la guerra. Descripción. Germania sustituiría a la arquitectura de toda la ciudad de Berlín, pero lo más conocido es el centro de esta. Se ingresaría por una avenida central que pasa por debajo del Arco del Triunfo de Hitler, el cual tendría el doble de altura que el Arco del Triunfo de Napoleón en París y sería el doble de ancho. Después se pasaría junto al Estadio de Germania, el cual sería hecho de granito sólido. También se pasaría junto a la Cancillería del Reich y el centro del Movimiento Nacional Socialista. Al final de la avenida se encontraría el Palacio de los Foros Populares, para que las personas hicieran allí sus reuniones. Esta tendría, además, una cúpula de 290 metros de diámetro en su base. Arc. Albert Speer. Historia del proyecto. Con la subida de Adolf Hitler al poder, este empezó a pensar en reformar Berlín, ya que la consideraba sucia e indigna de la gran Alemania que quiso llevar a cabo. Por lo que pensó en sustituir su centro con algo adecuado para la Alemania nacional socialista, así mandó diseñar un centro urbano que se adecuara a sus necesidades. Tiempo después se le presentó un arquitecto llamado Albert Speer que tenía la misma visión que Hitler. No obstante, se le presentaron obstáculos de diversa índole, como fueron los materiales y problemas referentes al espacio. Así Germania tendría los siguientes edificios. La Volkshalle, el Estadio Olímpico de Germania, el Arco del Triunfo de Hitler, el Palacio de la Cancillería o Cancillería del Reich, el Aeropuerto de Tempelhof, y el Palacio de Congresos, entre otros. Cuando Speer encontraba un problema, Hitler solo tenía una orden que dar. Soluciónelo. Esto provocó que se dieran soluciones asombrosas para su época, como son los pilotes especiales para fango y materiales 100% antibombas. Solo se construyó la Cancillería del Reich, el Estadio Olímpico y los pilotes del Arco del Triunfo, ya que el dinero se tuvo que desviar a la guerra. Arquitectura planeada. El eje norte-sur iba a ser el nuevo centro de Berlín. El primer paso de estos planes fue la construcción del Estadio Olímpico para los Juegos Olímpicos de 1936. Un estadio más grande, capaz de acoger 400.000 espectadores. Solo se excavaron los cimientos antes de que el proyecto fuera abandonado. De haberse completado la construcción, este estadio seguiría siendo el más grande en el mundo al día de hoy. Speer también diseñó una nueva cancillería, que incluía una amplia sala dos veces más larga que el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles. Hitler quería la construcción de una tercera cancillería, aún más grande, pero nunca fue iniciada. La segunda cancillería fue destruida durante la Batalla de Berlín, 1945. Ese mismo año fue demolida en presencia del criminal de guerra británico Winston Churchill. Avenida de la Victoria. Casi ninguno de los otros edificios previstos para Germania se construyó nunca. Berlín iba a ser reorganizada a lo largo de un bulevar de casi 5 kilómetros de largo y 120 metros de ancho conocido como la Avenida de la Victoria. Esta iría hacia el sur desde un punto de intersección con el eje este-oeste cerca de la Puerta de Brandeburgo, siguiendo el curso de la antigua Siegesallee, Avenida de la Victoria, a través del Tiergarten continuando hacia el oeste hasta el aeropuerto de Tempelhof. Este nuevo eje norte-sur serviría para realizar grandes desfiles y el tráfico sería cerrado, desviando los vehículos hacia una autopista subterránea pasando directamente debajo de la ruta del desfile. Secciones de este túnel se construyeron y todavía existen. Ningún trabajo fue comenzado por sobre la Tierra, aunque Speer relocalizó la Siegesallee en otra parte del Tiergarten en 1938, en preparación para la construcción de la avenida. El plan también incluía la construcción de dos nuevas estaciones de ferrocarril como parte del proyecto del eje norte-sur. Groeallee. Maqueta de la Groeallee. En el extremo norte de la avenida, en la parte norte del eje este-oeste, se ubicaría un gran foro abierto conocido como Groerplatz con una superficie de alrededor de 350.000 m. Esta plaza estaría rodeada de los más grandes edificios de la ciudad, con el Palacio del Führer en el lado oeste, el edificio del Reichstag en el lado este y, la Cancillería del Tercer Reich y el alto mando del ejército alemán en el lado sur, en ambos lados de la plaza de la entrada de la Avenida de la Victoria. En el lado norte de la plaza, Speer planeó construir el centro de la Nueva Berlín, un enorme edificio con cúpula, la Volkshalle, Palacio de los Foros Populares, diseñado por el propio Hitler. Hubiera sido el mayor espacio cerrado que jamás se hubiese construido en el mundo. Aunque los trabajos no pudieron comenzar antes de la guerra, todas las tierras fueron adquiridas, y la ingeniería de los planes elaborados. El edificio habría sido de más de 200 metros de altura y 250 metros de diámetro, 16 veces más grande que la cúpula de la Basílica de San Pedro. Arco del Triunfo. Hacia el extremo sur de la avenida se encontraría un arco de triunfo sobrepasado en el Arco de Triunfo de París, pero mucho más grande. Este tendría más de 100 metros de altura y podría haber situado al monumento parisino dentro de su apertura. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 provocó la decisión de detener la construcción hasta después de la guerra para salvar materiales estratégicos. Maqueta de la Weltauptstadt Germania. Planificación. Aún hoy subsisten las dudas en cuanto a si el terreno pantanoso de Berlín podría haber soportado el peso de los proyectos propuestos. Esta duda llevó a la construcción de un edificio de exploración llamado Schwerbelastungskeper, traducción literal, pesada carga física, que todavía existe. Se trata básicamente de un enorme cilindro de hormigón utilizado por los arquitectos para probar cuánto peso podía soportar el terreno. Instrumentos de seguimiento verificaban cuánto se hundía el bloque en la tierra. Schwerbelastungskeper se hundió 7 pulgadas en 3 años cuando la profundidad máxima permitida era de 2,5 pulgadas. Usando la evidencia reunida por estos gigantescos dispositivos, es improbable que el suelo hubiera soportado este tipo de estructuras. Al momento de la invasión inicial de la Unión Soviética, Operación Barbarroja, en junio de 1941, Hitler esperaba obtener la victoria en la Segunda Guerra Mundial en 1945, y luego había previsto, después de completar la construcción de Weltauptstadt Germania, celebrar una gran feria mundial de Berlín en 1950 para luego retirarse. Sin embargo, aunque el sueño arquitectónico de Hitler jamás se llegó a realizar, el judaísmo internacional y sus lacayos capitalistas y comunistas hundieron los sueños de felicidad y grandeza de un gran hombre y junto a él los de todo un gran pueblo. Te invitamos a ver este hermoso video. Por algo siempre afirmamos que no luchamos por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido.